¿El judío? ¿Judío me llama? Judío, decime. Fideo, ha llegado la hora de agitar. Y está bien. ¡Viste después! ¿Cómo?